Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes, iniciando una nueva semana de conversación junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor les bendiga. Estamos avanzando en el tiempo, casi se nos va a febrero con esta semana, prácticamente se termina este mes, y el libro de Proverbios nos va a abrir algunas palabras que son muy puntuales, palabras de verdad, le hemos llamado a esta semana, que van a estar centradas en los capítulos 22 al 24. Y el texto que vamos a mencionar así como central de la conversación está ahí en Proverbios 22, 20 y 21. No te he escrito tres veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Es una pregunta bastante larga. Dos versículos tiene esta pregunta y denota algunas indicaciones fuera de lo que está diciendo, que al parecer ha sido consultado el sabio y él va a responder algunas cosas, incluso va a decir de que él está insistiendo en ella. Algunos comentadores creen que efectivamente estos capítulos 22, 23 y 24 están de alguna manera mostrando que él responde a preguntas que se le hicieron. Esto significa, por un lado, que él fue muy solicitado en algunas cuestiones importantes de decisiones, y también que él dio, ¿no es cierto?, respuesta a quienes vinieron, porque incluso vamos a encontrar allí en el último párrafo que dice: de verdad a los que te enviaron. O sea, lleva efectivamente estas palabras tal cual te las dije para que lleguen en este concepto de verdad. Y este concepto, esta idea de tres veces, da la idea de repetirla, así como dejar el énfasis profundo. Correcto. En lo que se va a decir. Que tengamos ahora cuidado en eso. Sí, ahora fíjate, ¿cómo la verdad debe impactar nuestras vidas? En Proverbios capítulo 22, versos 17 y 18 se nos dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Bueno, esta es la primera idea que él plantea cuando habla acerca de este conocimiento de la verdad. O sea, en realidad es el conocimiento de Cristo, porque la sabiduría está centrada en él. Él es sabiduría y él es el que la entrega. Por eso que el Proverbio 22, 17 habla en este sentido, de tener esta confianza en el Señor. Bueno, creo que todo aquel que desee aprender debe escuchar y prestar atención. Creo que esa es una de las primeras cosas que debe hacer a fin de aprender lo que se les está enseñando. Más bien aquí se nos está diciendo: concéntrate. Concéntrate, claro, porque inclina tu oído. No va a decirte que él... Bueno, hacer esto de que tú a veces te colocas la mano, claro, para escuchar más en claridad. Yo creo que me lo digas y entenderlo bien, esa es la idea que se presenta. Pero también tiene una doble, digamos, discusión en su discurso, porque dice: y aplica tu corazón a mi sabiduría. O sea, yo te lo voy a decir, pero no te quedes en la teoría, sino haz también práctica estas palabras de verdad. Bueno, aquí está implícito, creo, el hecho de ser sincero. Si uno quiere realmente aprender, entonces tiene que prestar atención, atender lo que se está enseñando, de manera que pueda sacar provecho, porque podría ser también que uno no fuera muy sincero, y hiciera creer a la otra persona que le está poniendo atención y a lo mejor está pensando en otra cosa. Claro, es como alguien que habla con otra persona y el otro mueve la cabeza, pero a lo mejor dentro de sí razona y dice: este no está ni siquiera cerca de lo que es la realidad. Pero él da otros consejos allí en el versículo 19 y 21. Acuérdense que esta es una sección muy especial del libro de Proverbios, porque está enfocado especialmente a este concepto de palabras de verdad. Presenta esta idea de fe, de confianza. Él dice: para que tu confianza sea, y aquí puntualmente lo menciona, confianza sea en Jehová, de te las ha hecho saber hoy a ti también. O sea, este es el concepto de fe, de confianza que tenemos que tener, porque Dios ha permitido, y de hecho el que estemos estudiando este libro tan antiguo significa que Dios también ha permitido que llegue a nosotros y tengamos estas palabras de verdad, este conocimiento de la verdad, gracias a que Dios ha sido bueno, misericordioso y ha mantenido en el tiempo un libro tan precioso como Proverbios, para que tu confianza sea en Jehová. Por eso te la estoy escribiendo, te la estoy enviando, y que sean certeras, y transmítelas tú tal cual yo las he dicho. Eso es una idea. Y otra idea que se presenta allí en el 21, fíjate, versículo 21 dice, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Este es el concepto que algunos piensan que esta sección es justamente una respuesta a preguntas, buscando la sabiduría de las personas, buscando a Dios en realidad, y las encuentra en estas palabras que él está diciendo. La certidumbre, en otras palabras, fe y una convicción de que efectivamente por esta línea sí se puede manejar, se puede ir, se puede encontrar la sabiduría, los sabios, se puede encontrar a Dios. Y el 21 también tiene otro antecedente muy importante, porque no solamente habla de la certidumbre, sino también habla a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. O sea, nos dice, ustedes tienen responsabilidad, si ahora se las he dado, tienen responsabilidad de transmitirla, y ustedes mismos en primer lugar cumplan o anden en rectitud de acuerdo a estos, a estas indicaciones, este conocimiento de la verdad. ¿Queremos cuando la verdad llega a nosotros, nos quedaremos con ella? Yo creo que va más allá, sino va al concepto de que tenemos que entregarla, y de alguna manera eso estamos haciendo también aquí en este su programa Diálogo Bíblico. ¿Sabes una cosa? Hay personas que tienen muchos datos bíblicos en la cabeza, pero desgraciadamente no tienen un verdadero conocimiento o experiencia con la verdad misma. Creo que eso hace una tremenda diferencia. Uno no solamente debe conocer las Sagradas Escrituras, sino que debe conocerlas por experiencia. Yo puedo saber lo que la Biblia dice acerca de Dios, pero creo que es una cosa totalmente diferente cuando yo conozco al Dios de la Biblia. Cuando yo puedo conversar con Él mediante la oración, cuando he tenido una experiencia que he pedido a lo mejor algo en oración y el Señor me ha contestado, entonces ya hay una experiencia, uno puede decirlo con propiedad, puede hablar con propiedad acerca de eso. Y bueno, debemos recordar que una vez que el mensaje se ha arraigado dentro de nosotros, subirán nuestros labios y podremos dar testimonio, un testimonio poderoso. Podremos hablar, como dije anteriormente, con propiedad acerca de lo que este mensaje dice, porque lo hemos vivido, porque lo hemos experimentado. Podemos encontrar, por ejemplo, ratificando lo que Juan dice acerca de Jesús. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Este es el conducto que también nos está dando a conocer Proverbios. Nos encontramos mañana. Gracias por su atención. Bendiciones. Piense en todas las poderosas razones lógicas que tenemos en nuestra fe. ¿Cuáles son esas razones y por qué deberíamos recordarlas siempre y compartirlas con otros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.